destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, y en esta ocasión de celebrancia, y sí, para que celebren con gusto, es un placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno a todos los miembros de este siempre bien querido, respetado, aclamado y duradero podcast. Tenemos aquí a mi diestra, a mi carnalito, el siempre puntual, el siempre preciso, el siempre conciso, el mismísimo Zico. ¿No vino? Ah, no. No vino, ok, perfecto, solito se abrió, güey. Happy 500. Sí, sí, solito se abrió, güey, cómo no. Aquí frente a nosotros tenemos, le estoy dando tiempo porque no aprende, 10 pinches, no, 10 años todavía ya. Ya quisiera. Sí, ya quisiera, güey, no aguanta, pero bueno, nuestro millennial de moda, ya ni tan de moda, ¿verdad? Pero bueno, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. ¿No tenía un nuevo nombre? Así es, el Almirante Bigotes. Sí, sí. Es el Admiral, ¿qué es? El Admiral Whiskers. Whiskers. Sí, así. Tiene que ver Doom Patrol para que sepan de qué estamos hablando. Y obviamente aquí a mi siniestra, desde los Highlands de Jalisco, tenemos al mismísimo Mamá Ser Podcaster, al mismísimo Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual ustedes son parte, no solo del programa, sino de esta celebración. Y también hay unos anuncios que ni ustedes saben que haremos porque ustedes son parte, no son nuestros escuchas, son parte de nuestra armada. Sí, es cierto. Pues, o de una vez. Yo insisto. No. Eso fue algo que salió de la nada gracias a un comentario iracundo en Twitter. Pero dices, explícamela porque estoy perdido de Twitter hace poco. No, de todo, aunque te lo expliquemos, vas a seguir perdido, carnal, porque nosotros sabemos bien de qué se trata. Pero bueno, obviamente es parte de la celebración del 500. Sí, porque aunque usted no lo crea, qué tan viejo es este programa, se los vamos a poner de esa manera. Y también se los voy a explicar así. Nos emocionábamos cuando inició el programa con Spider-Man en el primer episodio. Cuando se convirtió en programa en vivo, que estábamos en radio en internet, nos emocionamos y nos patinamos hasta la... No es cierto, la aplaudimos de pie con ambas manos. Iron Man. Sí, claro. Ajá. Todos teníamos... yo tenía cabello y todos teníamos más cabello. De peso no sé cómo andaban. Creo que andábamos sobre los 6 kilómetros, que era lo más que corríamos en esos entonces, algo así por el estilo. O sea, así de viejos se ponemos. Estoy hablando con Dan, güey. No, es ping-pong, cara, es ping-pong. Era cuando me llevaba al Puma y al Paladín. O sea, así de viejo. Que el Paladín era como... ¿Qué era? Era cuando, Tierra Pozol. Cuando Dan nos ponía en el mapa posteándonos. Sí, ¿no? Sí, en el foro de Comic Castle. ¿Verdad? Cuando el Paladín era, era el Tierratlani. Que iba arrastrando los pies porque según él corría, así como Mau Nieto, güey. Ajá, que según él va corriendo a todo, así que dices, ¡neh! Que iba forjando su propio camino, arando su propio camino el güey. Pero bueno. Como güey. Exactamente. Como güey. Como güey, arando como güey, como el Paladín, güey. El que no era The Thing, era That Thing. Y lo sigues viendo y sigue siendo igual. Y sí, para los que no le han hallado el hilo a este inicio del programa, estamos celebrando el episodio número 500. Les dimos chance 2 semanas para que se aventaran como de a 100 episodios por semana. Está más fácil que el pinche maratón de Marvel. Del de la Ciudad de México. No, el de trampa, Marvel, ¿no? Que se van a aventar este... ¿Cuál es la cadena? La de AMC. AMC. ¿No? AMC. AMC. Ajá, AMC. Exactamente. Entonces, pues felicidades a nosotros. Obviamente. Sí, a nosotros. Sí, a nosotros. Wey, wow. Y por ejemplo, gente como Manu, que me consta que sí se ha echado chutado todos. Wey, por constancia, güey, sí. Se merece un reconocimiento. Aquí está tu reconocimiento, carnal. Ahí está. Bien hecho. Ya te lo mandó Dan Campos. No, y obviamente, yo en lo personal, los 3 segundos nostálgicos del planeta, porque ya es del programa, perdón, porque después me va a valer madre. Yo sí le quiero agradecer. Y es la única ocasión que van a oír que yo vuelvo a pronunciar ese nombre. Ajá. Clark, no, yo sí le quiero agradecer mucho a Luis Gantús y a Jorge Tobalín, Más que nada a Jorge Tobalín por permitirme plagiar la idea de un programa de comedia. Güey, ¿por qué ellos tenían su programa que era La Quinta Dimensión, que era un programa oculto, no de culto? Sí, de hecho, ahí fue donde debutamos tú y yo, carnalito, en radio a promoción. Y debutas los dos. Debutas y bailarines no se abandejo. No, porque cobramos saliendo, güey. Por placer, hermano, muy bien hecho. Por lana, me acuerdo perfectamente, fuimos a promocionar el número cero. ¿De secuencial? ¿De secuencial? Así. Exacto. Y todavía no había programa. Así de viejo es este programa. Oye, imagínense, no se pelea. Van todavía. Exacto. Yo y Tobalín. Y Tobalín, todavía se hablaban. Pero entonces, güey, ahí lo que pasó fue: oye, creo que es menos chinga hacer un programa en lugar de hacer una revista, güey. Ajá, edita, ajá, sí, güey. Pues es que en ese entonces no empezamos a editar. No, no, el primer programa. Era pre-podcast. Acuérdate que las mentadas de madre nos las llevábamos del Dragón Azul. Ah, sí. ¿Por de Conicón. ¿Por qué empiezan cuando se les pega su ingada gana? Bola de impuntuales. Porque trabajamos, güey. No, sí. Yo hablaba mucho. Mejor háganlo podcast. Me acuerdo que, sí, que dijo en ese entonces. Y nosotros, podcast, mis pelones. Exacto. Polainas. No, mis polainas, espérame. Y luego en este podcast. Sí. Sí. Pero la musiquita de arpa. Exactamente. No, pero yo sí le quiero agradecer mucho a Tobalín por haberme permitido plagiarle la idea de hacer un programa como se debe hacer. Ajá. Con más tiempo y como se me da la gana, con juegos de azar y mujer solas, y después, ey, mis cuates. Y después mis cuates. Zafo, sí. Me regresó en la güey. A Luis Gantús. A Luis Gantús, obviamente, porque aunque mandamos nuestra a diferencia del otro idiota, mandamos nuestras solicitudes. No soy buen Tobalín. Sí, me sigue sin dar comezón decirle idiota, güey. Que mandamos nuestra solicitud de acreditación de prensa hasta 2 días antes del evento. Y sí nos reconoce como medio. Ah, sí, pero no como el otro idiota de que ay, yo no sé, güey. Pero bueno, al fin. Obviamente hay dos personas también que quiero agradecer porque fueron de los que nos dieron ánimos de que ay, güey, están bien idiotas, pero qué divertido su programa. Uno es al buen Tunorochi. Ajá. Que tiene mucho que no sé de él. Espero que siga coexistiendo por ahí. Si alguien sabe del buen Tunorochi, pídanle que se reporte con nosotros. Y obviamente a la baby del programa, Ana Divax. Ajá. Que nos mandó dibujitos y nos apoyó muchísimo con el programa también. Y una vez después de toda esta cursilería, amiga Chadre, ahora sí, ¿en qué andábamos? Ah, sí, tenemos el reto de ese árbol. Pero no es cierto, antes de no es cierto. Quiero agradecer al equipo activo. Este es un equipo. Ahora sí que es un equipo activo de producción. Sí, los demás son bien pasivos, vale, muerte, almohadas. Sí, pero ellos también van a tener una categoría en la que pueden entrar y ahorita les. No, yo digo que la hagamos para los Patreons nada más, güey. No, pero sí. Es que ahorita. A ver, pero bueno, primero con los que. Primero debemos agradecer infinitamente a gente que, más que los dos primeros que nos apoyaron, nos siguen apoyando para producir cosas bien chidas, porque ya hasta unboxing hicimos. No le ha ido mal, maldito unboxing, güey. Así como que, mira, patata y idiotez y para los 10 minutos que le quitaste. ¿Cuántas veces lo has visto? Una nada más, güey. Cuando lo mandaste, güey. Sí, no. Voy a tener más clics que nadie. Que nadie, güey. Necesito 250. Necesito vencer nuestros chavorrucos reaccionan. Sí. Entonces, sí, está pretty fuckable. ¿Qué iba? ¿El unboxing? No, y aparte es redhead, güey, y vestida. No, bueno, el punto de todo esto. No es vestida, pero sí está de veras. Viene vestida de negro. El punto es que debemos agradecerles. ¿Por qué? Porque todos ustedes, bola de luceros, deberían de agradecerles a nuestros Patreons el haber tenido a Jimmy Palmiotti, al buen Rifke, a Zach Anloni, a Mark Russell, a Tom Peyer, a Dan Fraga, a Humberto Ramos, a esa. No es bajo la falsa ilusión y promesa que los vamos a invitar a desayunar. Ellos son banda, güey. No, pero tener a todos ellos en el programa. A Majo y a Blanca también. A Majo y a Blanca, obviamente, para que vean que aquí sí tenemos mujeres, de veras, y no les da pena salir en video. Lo cual nosotros aplaudimos. Y con nosotros, güey. Eso es lo que nos da pena. El video no, con no nosotros. No les da pena, wey. La compañía sí. Sí, ellas no, nosotros, güey. Pero sí, queremos un agradecimiento especial en este episodio 500 a todo el apoyo de nuestros Patreons, porque no son Patreons de hace 6 meses, son Patreons ya de un par de años. De hecho, creo que hasta 3 años, que fue cuando empezó el Patreon Initiative. Dos años y fracción. Y obviamente, en el centro del multiverso, en su justo lugar, en el House of Heroes, tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, siempre importante ella, para decirnos para dónde va el asunto y que todavía le debemos sus secuenciales y hay que buscarlos bien, güey. Ya los conseguí, los que tengo, ya los tengo ya en el coche. Ya son tuyos, Ale. Nada más hay que ponernos de acuerdo, mándanos un mensaje por Facebook para ver la entrega. Por correos de México, ¿verdad, Campos? Hoy vengo de pelearme con ellos y uy, de todo llega bien. Se aventaron estampillas, güey. De colección. Obviamente ya saben también que en el Hall of Justice tenemos a nuestro super producto ejecutivo, super Rodrigo Díaz. Muchas gracias por todo tu apoyo, brother. Ya saben también, muchas gracias por el apoyo en Mount Justice a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y aunque siempre los subestimo y los menosprecio, lo seguiré haciendo por el resto de nuestros días. Tenemos a la banda que está en la isla de Gilligan, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Un sincero agradecimiento a todos ellos por el apoyo, por la constancia, por el tiempo que han estado, ahora sí el tiempo y el dinero, invirtiendo. Jaime, checa tu tarjeta. Uy, y todavía se queja en Twitter de que lo trolean, güey. Llegaste al lugar equivocado, Jaime. No, pero en serio, un sincero agradecimiento, porque aunque sean unos cuantos centavitos, nos apoyan. Y personas que nos han apoyado en el pasado, como Ana Valesmil, que fue también parte de nuestro equipo de productora. Sí. Alberto. Sí. Se la rifaba un año, se estuvo rifando su hermana. Hasta que dijo, ¿de cuánto es? Ya subió el dólar. Exacto. Ya no ¿quién habla? Mi hermano, puta, en la casa no lo callo, ¿para qué lo quiere? Y aparte le pago para que siga hablando al güey. Exactamente. Otras personas, el buen Betotrón, Alberto García, que nos estuvo apoyando en este tiempo. Y también teníamos a Stephanie Murillo, que desafortunadamente ya la perdimos ahí por cuestiones personales. Muy chapeaste, Wookie. No cumpliste, Wookie. La perdimos, Wookie. Sí, la perdimos durísimo. Y también Eric Hernández. ¿Cómo es? ¿Whiskers? Sí. El Whiskers, güey. Sí, el Whiskers, güey. Sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Mi admirante bigotón, ¿qué pasó? Por favor, haz un chamba. Sí, no. Pero bueno, y también obviamente... Espérame, pero sí, nos siguen faltando Eric Hernández y Edith Sánchez, que también, aunque no están como parte activa, nos han apoyado. Y una cuestión, este es el episodio 500. Tenemos un nuevo hashtag para que ustedes, aunque no nos apoyen acá, puedan entrarle la cooperacha, pero compartiendo links y dándole clics más que nada para las reproducciones. Ustedes son parte y los estamos reclutando para que sean parte de la DC Army, DS Army, la armada de Destripando. Sí, porque si dices DC Army iba a sonar tan pinche. Desarmy, güey. Mira, va a terminar siendo la Desarmy, conocida esta bola de pelandrujos, güey, que no pueden hablar español dos palabras seguidas, güey. No, pero para que compartan el episodio, el link cuando se hace público, compartan y pongan el hashtag DS Army y les daremos una mención y un reconocimiento para que veamos que ustedes sí son parte más activa, no únicamente pasiva, mordiendo al mundo. Digo, escuchando programas. Sí, pónganse a soplar nucas. O sea, sean activos. Y obviamente, si me agarran de buenas y no tan codo, está tan regio. Igual y a fin de año damos playeras del 10 Army, güey. Igual, a los Patreons. Me gusta el concepto para playera, Sí, pero así como... Ya tengo los diseños. Sí, güey, lo acababa de poner en un tweet. Hoy déjame los diseños, ya está todo programado, güey. No, ¿tú crees que eso fue así nada más? No, fue impromptu, güey. Pero bueno... Tenemos escaleta, güey. ¿Es quién? ¿Quién? ¿Cómo? No, ese nada más es el Pada, güey. Saludos al Capitán Pada. Sí, yo vi que tenía prompter, güey. No, el teleprompter. Como obviamente ya se habrán dado cuenta, estamos en celebrancia. Hay una nueva introducción y también presentación del programa. Pero bueno, rápidamente, estamos en el reto DSA para la banda que decide seguir soplando nucas más duro, o sea, los que realmente se activan. ¿Cómo van los lugares esta semana? Que van dos, les dimos chance, dos semanas inútiles. Y por cierto, todas las personas que no habían acumulado kilometraje por no correr, gracias por participar, ya ni siquiera los vamos a mencionar. O sea que sigo en último, chingada. Sí, por las tortillas no cuenta, Sí, no. El lugar 16, Víctor Caso, que no sabemos quién es, no se ha reportado y probablemente llegó por error, pero ahí está todavía, Y les ganó ustedes inútiles que no han reportado kilómetros. Ay, ¿por qué te levantaste a verme, cabrón? Y tiene el kilometraje suficiente, güey, para seguir en la lista. Exactamente. 5.7 kilómetros. En el lugar 15, Mariana Padilla, que también nada más fue una vez y ya no más. 7.3. Ahora sí, de las partes más representativas, Federico Rosas en el lugar 14 con 26.5. Chicken Master, finalmente ya no le echa tanto la culpa a la aplicación, bueno, siempre se va a echar. ¿Ya mandó sus dibujos? ¿No? Sabía que no ibas a poder, güey, lo sabía, güey. Y por eso está en el lugar 13 de la mala suerte. Entre más me lo dices, menos se lo creo, chico. Con 33.8 kilómetros, en el top 12, los 12 discípulos de este reto, el Jerry de la Cruz, Gerardo, con 34.2. En lugar 11, finalmente, ahora sí te veo a ti directamente, carnalito, con 41 kilómetros. Ya estoy en el lugar de Judas. Sí, ahora sí, en el peligroso, ahí es donde de ahí se pasa al 68, ¿no? Uno más. Sí. De ahí, ya el que te dio la vuelta, precisamente, Mau Nieto, con 51.3 kilómetros. Ay, qué pasó, Mau, ya no corras. No, ese güey no. Ese güey no corre. ¿Has visto sus tiempos? Está peor que el Wookie, güey. Pero fíjate, ¿por cuánto me lleva? 11. Bueno, 10 kilómetros, 10.3. Está bien, está bien. Después está el TABE, Juan Antonio Huerta con 95.4 en San Juan de los Lagos. Allá, saludos, para que nos escuchen en provincia, para que vean también. En el lugar número 8, Ruido, que también ya se está activando con 112 kilómetros. ¿Por qué? Porque te va a saltar, ¿no? Ese güey nos va a pasar hasta el AMRO, lo va a pasar en dos semanas cuando se active bien. Cuando ya salió la convocatoria del maratón, ¿eh? Ya valimos madre AMRO. Échale más ganas, güey, porque tu ventaja la vas a ver borrada en menos de un mes con ese güey. El lugar 7, que también ya le está entrando también a las corridas, Jorge Enrique López con 115 kilómetros. En lugar 6, mi carnalito, Richard Grayson, el buen Nightboy con 131 kilómetros, que ya también es parte del Selecto Club Premium. Sí. El lugar número 5, también del mismo club, el buen Wookie con 137.1 kilómetros. Ah, ya vas a alcanzar el Wookie. Después de esta carrera, ¿cuándo tienes la próxima? Ya, se la peló. Pues si tiene dos semanas sin carrera, ya lo hay. Sí, porque ya mañana la vuelta. Torres, ¿eh? Mañana y después, ¿cuándo es la siguiente? Ya le di la vuelta, eso ya le di la vuelta, güey. Sí, ya, porque ya vi que ya andas constante, sí. ¿No? Lo intento, güey, lo intento. En el lugar número 4, Edith con 162 kilómetros. Y en el top 3, donde ya todos hemos rebasado precisamente el reto del mínimo de los 201.8 kilómetros, Querito Ramos con 204.7 kilómetros. 201.9, ¿no? 201.8 es .9, tienes toda la razón, por el año. Ya lo rebasó Carito con 304.7 kilómetros. Después yo en segundo con 208.5. Carito, ya te rebasó Dan Campos, Carito. A ella sí le tengo miedo, ¿eh? Por eso, güey, eso fue así como que ya te rebasó Dan Campos hasta ahorita, Carito. Y en el lugar número uno, nuestro carnalito Amra con 247 kilómetros. Congratulations, muy bien por todos ustedes. Y ustedes, bola de losers que no se activaron o los que no les... O fueron borrados. O fueron borrados de la... O tú, Chickenmaster, o tú, Mao Nieto, que dicen que corren y nomás no hace nada. Pero bueno, felicidades, qué bueno que se activaron. A Mao todavía no le puedo insultar. Pero yo sí, güey. Yo sí, sin bronca. Dejé de correr dos semanas y ni así me alcanzó, cabrón. Pero bueno, muchas gracias por apuntarse al reto. Muchas gracias por participar. Ya saben que el día de la carrera del No Kick Left Behind, pues vamos a convivir, va a estar chido el asunto. Los que ya han convivido con nosotros lo saben, los que no, pues entérense. Rápidamente, ¿qué hay de interesante, chido? No va a ser el clásico programa de eso. Y yo me acuerdo que, no, eso ya lo dijimos al principio del programa. Hay cosas muy chidas, muy intrascendentes, pero llamativas. Si fueran patrons también verían nuestras opiniones con respecto al action, al Detective Comics número 1000. Que sí, ahí tienen casi otra media hora de programa extra, ¿eh? Exactamente, que obviamente son cosas que no vamos a volver a comentar en el programa, porque es exclusivo para los patrons. O sea, vuélvanse patrons, no les cuesta nada. Se gastan más. Tú lo sabes, Eric del Shiru, Parker. Se gastan más dinero en otras tarugadas, como apoyando a podcasts que ya no existen. Ajá. Que apoyándose a nosotros, güey. Que no lo decimos a Eric, ¿no? Eric y Edith son de la parte. Al grito de dame con fuerza, Pegaso, se nos fue. Pero bueno. Rápidamente. También llegó a tener una sección, ¿no? De sí, invitado, claro que sí. Y ni así sigue estudiando el país. Mondrigo. Pero bueno, se presentó en la semana un tráiler. Mi tráiler. Regresa de mi tráiler. Teaser. Es como, ay, es que voy a ir a la premiere de Avengers. No, yo voy a ir a la función de preestreno. ¿Cuál es? Sí, porque premiere es alfombra roja con los actores. Es correcto. No necesariamente, ¿no? Bueno, premier es, o sea, no usualmente... Es la primera vez que se... Exactamente. Punto. Usualmente... Sea para prensa, sea abierta, sea lo que sea. Sí, y por ejemplo, las funciones de alfombra roja no necesariamente son premiers, aunque se considera como una proyección en forma. Tuvimos en el caso de Game of Thrones, que la semana pasada también tuvo su premier del primer episodio. Game of Thrones y nadie fue. Que ya lo colaron otra vez el Game of capítulo. Sí, más mezcla y lo colaron, ¿no? ¿Qué? No, que lo volvieron a filtrar, sí, el capítulo, qué poca madre. No lo filtraron, ojo, porque ahí hay leyenda negra, porque alguien supuestamente lo obtuvo, lo publicó y, ay, ¿cómo le puedo hacer para que no me borren los videos que subo a YouTube porque tienen contenido ilegal de una sinopsis y en realidad no subió nada del güey? O sea, fue puro... Lo único que hay de evidencia es son sus comentarios en Reddit, güey. Yo pensé que lo había espejeado. ¿Viste? ¿Vieron el mejor April Fool de Maisie Williams? ¿Se encuera? ¿Dijo que se iba a encuerar? No, dijo, ¿cuáles son tus mejores momentos que tienes en la serie, tal? Dijo, no, pues en la temporada 1, tal, en la temporada 4, tal. Y en la última, cuando lo matan a Arya en el tercer capítulo, se queda, ¡No mames! Pero muy bien actuado, ¿eh? Sí. Porque yo la creí. Se no empieza a llorar no y sale corriendo y de repente sale tres April Fools. Eso está muy chido. Eso, así se hacen los April Fools. No se le quedó viendo la cámara diciéndole a los hermanos Rousseau, ¿sigo con trabajo? Sí. ¿Cómo Mark Ruffalo? No, sí dijo, Pero bueno, rápidamente, aclarando, entonces, premier y preestreno no es lo mismo. ¿Para Avengers es preestreno o es premier? No, pues el estreno oficial es el jueves, bueno, el viernes en la madrugada, uh-huh. Y es la función que todo el mundo... Vendo boletos, por cierto, tengo 3 a 7 mil pesos los ando vendiendo. Con gusto yo vendo el mío, si quiera, güey. Yo sí tengo boletos, güey. Si yo sé que se voy sin hacer tanto pancho. Es que esa es la cuestión, es saber buscarle al cine. Sí, y lo más curioso, que en el último cine que me imaginé, el que está a 3 cuadras de mi casa. Así, güey. A 3 cuadras de mi casa. Y, mira. Ahora es impresionante el fenómeno, que despertó. De veras es. Probablemente llega a los 3,000,000,000, ¿eh? Es con una, la mano en la cintura, güey. Mentada. No, sí. Pero es que estamos hablando de fenómenos, yo creo. Y fenómenos. Oye, ¿por qué ves al Buki así? Deja al almirante Bigotes, déjalo en paz, güey. ¿Qué es un fenómeno? Sí, al Admiral Whisky, güey. Freak, güey. Pero mira, también puede ser Danny the Street, güey. Sí. Demonios, esto no tiene sentido, no diré nada entonces. Pero mira, es al nivel de, más o menos de lo que pasaba con Star Wars, las filas que había, lo que había de sensación cuando sale Batman de Burton, o sea, la expectativa que crea. Ojo, te voy a decir una cosa, yo creo que la Batmanía, la del 89, no estoy demeritando los 3 mil millones de dólares que va a juntar Avengers, que va a recaudar Avengers, no lo estoy demeritando. Pero yo creo que en cuestión, ya estoy hasta la madre del personaje, la Batmanía, güey. Porque Avengers sí es todavía así como que, ay, mira, tengo cenizas. Y, ay, mira, la gente todavía la acepta, they embrace it. No sé cómo se diga en español y no me importa. Sí, sí, sí. Y la Batmanía llegó el momento en que decías, ay, ya, cabrón. O sea, ya, güey, no, ya. La Batmanía, la primera película fue impresionante. Ah, esa, o sea, es lo la que del me logo, refiero. Lo de la comercialización. Había hasta condones también de... Claro que sí, y no eran muy buenos. No. Pero bueno. Oye, pero un comentario express. También recordemos, por la evolución de la cadena de distribución del cine, actualmente tenemos los múltiplex. O sea, tienes complejos que de 8, 12, 16, 20 salas. Y en aquellos entonces, a lo máximo, tenías los complejos con cinemas gemelos. Los multicinemas de 4 salas máximo. Es impresionante ver las imágenes que hay, por ejemplo, creo que en Puebla. En Puebla. No mames, o sea, porque se cayó. No, pero corriendo sobre las escaleras eléctricas una bandada. Qué bueno que fue en toda la escala porque se les arruina la única que tenía. No manches, güey, pobrecitos. ¿Cuánta gente hay sin internet? Exactamente. Sí, sí, sí. Para que no digan, ay, es que todos tenemos internet. No, ya vieron que no. No. En provincia no hay tanto internet. ¿Y cómo lo hicieron el streaming? Porque fue en vivo como lo publicaron, no, entonces. Yo lo único que puedo decir... Hay algo raro ahí. Lo único que puedo decir es que después de ver esas imágenes donde todos suben corriendo las escaleras eléctricas y... O sea, todo el ravage que... En la perra. En la perra, sí. Lo único que puedo decir, neta... Por eso se ganan el apelativo de pipopes, güey. Así de rápido. Y dos, banda, no sufran. Claro que... Nadie es pipope, ya, dije también. Sí, pipope por convicción, jamón, porque allá vive y se, ya vive. ¿Qué haces? Quitándole el varo a los pipopes. Jineteándoselos, cabrón. Y ellos se dejan con gusto. Pero bueno, la onda de todo esto es que, honestamente, sí que bueno que los boletos, pero pagar cantidades de dinero insulsas, excesivas y estúpidas por una película que no es el único día que se va a exhibir, es también estúpidos. Por gente como ustedes, hablan mal de gente inteligente y sensata como nosotros. Por gente como ustedes le suben a los cuentitos. Sí, cabrón. Sí, sí. Por gente como ustedes, ajá, la gente se deja de vacunar, güey. Oye, pero también un detalle, porque recordemos que están los de, yo soy único y especial y no he visto nada de estas películas. Ok, chingón, no hay ninguna bronca. Pero también tenemos otro detalle, están los que, es que estoy comprando los boletos para esa función, uh-huh, porque quiero verla instancia. Y quiero que no me la quemen. A ver, ¿tú no eres el ñoño que dice que sabe cómo va a terminar la historia porque está basada en el cómic que has leído más de 30 veces? Sí, con Ant-Man entrando por orificios. Esa es la versión de Axel. Prohibitivos, sí, de Axel Brown. De Axel Brown. Sí, a huevo. Que es un muy buen final. O de Jeff Jones. Está muy... Ah, sí, no, cierto. No, espérame. Grant Morrison. Mar Millar. No, es Jeff Jones. Jeff Jones cuando están The Wasp y Giant Man. No. ¿Sí? ¿Hank Pym en Ultimates? No, en Avengers, cuando escribió Avengers. Él lo hizo. Pero eso fue después de Ultimates. En Secret Invasion, ¿no? Sí, fue después de Ultimates, según yo. Fue en Secret Invasion, ¿no? Ay, tengo. No, la primera. Todo mojado La primera fue en Ultimate y después en Secret Invasion. Después en Secret Invasion. Perdón, es en Secret Invasion. ¿Qué Secret Invasion era? Es que Jeff Jones escribe antes. Chéquense. Antes de que llegue Bendis al título de Avengers. Sí. Que fue un run muy, muy pinche. Pinchísimo. O sea, eso es lo más pinche que le he visto. No pudo marear a la verdad. Pero entonces ya se había publicado Ultimates, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pero Ultimates, ¿en qué número sale eso? Pues, como en el 2 o el 3 de la serie. A ver, en el número 1 sale Hulk Hortney, Where is Freddy Prinze Jr. Uh-huh. Sí. A partir de eso ya no hay. Ya.

roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en otro cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como hacerse estúpido planeta, ese maldito programa, y sí, sigue siendo el episodio 500. ¿El podcast de la 4P? ¿No lo dijimos eso? Sí, pinchemente parejo. El podcast pinche, pero parejo. Sí. Pinchemente parejo para ahorrar, pues ya ves que estamos en austeridad y puedo traer mi Rolex de $14,000 sin pedos diciendo que soy austero. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que iniciamos este programa, aparte de las menciones y las mentadas, con lo que se estrenó, el teaser que se estrenó esta semana, no, la semana pasada, cuando estén oyendo esto, si fueran Patreons todavía les caería en la semana, de Joker. ¿Es eso? ¿El guasón? Go fuck yourself, el guasón, qué chiste, sí, güey, el comodín, ¿no? Ojo, no, sí, el guasón, porque recordemos que quien está manejando parte de la campaña aquí en México, uno de nuestros Patreons, Jaime, para que nos invite a la premier, güey. De todos modos, el único que puede ir este güey es el único que le quede en corto. Sí, bueno, pues sí, bueno, sí. Si no, ustedes, ¿por qué no se mudan a eso? Pero bueno. No, pero el personaje, cuando se anunció ese proyecto, creo que muchos fruncimos el ceño y dijimos, no mames, anunciaron el director, dices, y anuncian el actor principal y fue de, ah, cabrón, eso sí quiero verlo, eso sí me interesa. Curiosamente, a mí no, güey. ¿No se te antoja? No se me antoja, güey. No, o sea, ay, no. Joaquín no es Phoenix, tu tipo. No es my cup of tea. Su hermano era la tuya. Sí, River Phoenix era lo chido, güey. Era el mega brother de Juanito Profundo, ¿no? Sí, el que se murió en el antro. Y de hecho, ¿era él su cuñado? ¿Andaba con la hermana o qué era? No, nada más era brother y andaban ahí musiqueando y se dio un pasón de más y chingazo chat. Y no fue de cemento. Exacto, no, casi, güey. Pero fíjate que está interesante. ¿Qué opinan de lo que se mostró en el trailer como tal? Mira, yo creo que hay dos cosas, in my not so humble opinion, que la gente puede o no, puede ser que le guste o puede ser que no le guste. Para mí, el origen de un villano que no es de proporciones cómico-mágicas musicales, un Sinestro, un Venom, una madre así por el estilo, está de más. El origen lo vimos en la película de Burton, es bien sencillo, ¡ups! Te caíste, resbaló. Ups, ya salí, ups, me volví loco. No, pero ese origen también era, era un criminal y yo maté y hice el origen de mi máximo héroe. Sí, pero... Que se ha manejado mucho en los cómics. Pero ¿estás de acuerdo que son, que 15 minutos de la película tops? ¿Cuánto es lo que es el origen del Joker, de Jack Nicholson pintándose la cara de blanco? Uno de los mayores problemas y que va por esa línea y también parte del escepticismo es cuando humanizas a los personajes que no necesitas hacerlo. El Joker de Ledger tiene tanto brillo porque de entrada... le echan mucho las luces, ¿no? Cambia su origen. Es una fuerza de la naturaleza. No te importa cómo llega, sino que está ahí. Y en este caso, pasó con Hannibal, pasó en cierta medida con Darth Vader, en el cual al tratar de humanizarlo y tratar de proyectarlo, dices, no, ¿por qué? ¡Mannequin! Hannibal, o sea, valió madre. La es patético. Dexter es otro aspecto también similar en una serie de televisión. Uh-huh. Wolverine, el cómic, también pierde encanto cuando tiene memoria. Ahora, la película ojo. De No, pero... Maléfica. Pero lo... Sí. ¡Ah! Bueno, es Angelina, vaya. Es Angelina, me vale madre. Lo que digas me vale madre. Este... Y aparte tiene un cuerno de chivo, güey. Pero no se hace dragón. Y aparte ahora es Cersei, güey. Oye, yo iba a decir, tiene el cuerno para el chivo. No, no, no. Es el cuerno de chivo. Tú sí cacta, sí cacta en el español. Sí, exactamente. Y... Pero hay un detalle rápidamente que es lo que para mí lo hace rescatable. Este proyecto en particular. Bueno, ya hablamos del actor, que es uno de los mejores actores de su generación, que puede ser que lo mejor hemos o peor ver en películas de superhéroe, sí, y él se ha negado. Exactamente. Sí. Entonces, por el personaje, y hay dos detalles que es lo que hacen como rescatables. De entrada, la historia no está en continuidad, olvídense de eso, y es un estudio de personaje. Entonces, bajo eso, es un estudio de personaje con uno de los mejores actores. Dices, lo vimos en sus pruebas de maquillaje, güey. Uh-huh. Que donde desde ahí dices, ah, cabrón. Y lo vimos en el tráiler donde fue de, está mucho mejor de lo que me esperaba. El teaser sí. El teaser sí. Pero ahí es donde, a eso es a lo que iba. O sea, a mí me afecta el ver el Joker. O sea, te juro que si hubiera sido, es como se convierte It en un hijo de su madre y quiere matar niños, es como, igual y sí, güey. Es como Constantine, cámbiale el nombre y ¿sí? es muy buena película. Sí, la de Keanu, le hubieras puesto Soulseeker o Soulhunter o Ghost Hunters, una madre así, no, Ghost Hunters. John Wick. Sí, entiendo el concepto de no está en continuidad, que es muy libre, demasiado libre. Pero eso es lo que hace falta ahorita en el sentido de que ya llegamos a 22 películas de Marvel. Hay un cansancio y no hay un cansancio, porque siguen funcionando muy bien a nivel comercial. No, las películas de superhéroes no se van a acabar, etcétera. Ve a los pipopes, cabrón. Exacto. Pero, por ejemplo, la cuestión es... ¿Funciona? Funciona. Este tipo de historias que son más independientes, lo estamos viendo con Shazam, lo vimos con Aquaman, se va a ver con el Joker, en el cual es... Oye. ¿Sabes qué? No entra tanto en continuidad, o no entra en deterioro en continuidad, pero es algo que no necesitas saber absolutamente más. Oye, y hablando de eso, falta ver... ¿Quién sobrevive de la Liga de la Justicia, eh? O sea, sí se está hablando muy fuerte los rumores. ¿Remember the Fallen? De los Fallen, ¿eh? Justice League, o sea, no va a haber en un rato. ¿Eh? Sí, no. Justice League no va a haber un rato. No, pero olvídate. Justice League, como te dije, no hay manera. ¿Te acuerdas que alguna vez lo platicamos? No hay manera que salga pronto. No, no, no. Pero aparte, Flash se rumora que no va a estar. No, ya cancelaron el proyecto. Entonces, ¿no lo estaba escribiendo Grant Morrison con él? No, y lo presentaron y les dijeron ni madres. Pues te dije. Te dije que no, y te no, dije, a ver, espérame. No, te lo dije porque te, así. No, pero me encanta. Me lo dijiste, carnalito. Y yo dije, se juntaron dos talentos increíbles que siempre han tenido éxito pero en el cine. Pero yo te dije, Grant Morrison y Ezra Miller. Ezra tenía más éxito que Grant. Claro, como ganador, güey. Por lo menos tiene la segunda temporada de Happy, ¿eh? Que bien arranca. No, ah, ¿sí? Tenemos que hablar de Kevin, sí, es un referente película. Eso, o sea, ¿quieres que no? Pero no, yo te lo dije en el tenor de se le va a acabar el contrato y no lo han renovado, cabrón. No lo van a renovar. Y te lo dije. A ver, ahora. No te salgas del tema y regresa. No, pero. Déjame, Hook. Ahora, va de regreso al Joker. No, por eso. O sea, al haber este. De construcción, no de construcción, que existe del universo que trataron de construir forzadamente. Evidentemente, lo que queda son los proyectos independientes que están funcionando muy bien. Aquaman, vamos a seguir viéndolo de manera independiente igual que Wonder que Woman. Tiene su Aquaverso, Por eso. Sí. Se quitó de broncas y es más fácil que veamos. ¿Explican en Shazam? Es más fácil. ¿Sí? Es más fácil que veamos la película de Amazonas contra Atlantis que una de Justice League. Es más fácil que veamos Justice League International con Shazam, Wonder Woman y Aquaman y un montón de C-listers, Valiendo madre. No, va a ser una película, va a ser una comedia. Aparte se menciona, en otro de los rumores que estaba hablando, es la película del Martian Manhunter. Eso no me lo sabía, ¿no? No, porque le van a hacer o whitewashing o blackwashing. Que me traigan un maldito marciano. Quiero un marciano, sino que sea verde, que no sea blanco. Sí, si no, no los va a representar. Los marcianos se van a sentir ofendidos. Ahora, el punto de todo esto es... Marvin, sobre todo ese güey, que es negro. Sí. Marvin es negro, güey. Sí, nada más tiene lo más verde. No, ni la no cabecita tiene, y no, el perro es el único verde porque el casco. El casco. Pero no son parte del. Bueno, el punto de todo eso es que, por un lado, sí, mucha gente dice: ay, es que es el origen del Joker. Ojo con lo que acaban de decir. Que sí, es una película que no tiene continuidad, que está. Ahora no, sí que pero sí tiene película. Continuidad, está en su universo. En su universo. La gente es muy estúpida. Está comprobado. Banda, sí. Se los estoy diciendo a ustedes. Son estúpidos. En cuanto salga la película. Lo que quieran apostar, les apuesto. Sigues trabajando, ¿verdad? Les apuesto el sueldo del Wookiee, una quincena del Wookiee. No, para que no seas el mes. No, el mes. El mes del sueldo del Wookiee, ajá. Por eso quieres este tu propio programa. Por eso quiero mis molletes solos. A que en ese momento, es que, mira, aquí es donde Batman entra. Aquí es donde. Ay, ¿ves ese niño? Era Bruce Wayne. O sea, les apuesto que van a empezar encanta, con sus estupideces. Les complicarse. Right, y por ejemplo, se están perdiendo de elementos que aparecen en el tráiler. Nuevamente, retomando lo más interesante que es Phoenix y su interpretación, uh-huh. Por lo cual él efectivamente rechazó muchos proyectos, como dijo mi carnalito, y este lo aceptó. Tú ves su lenguaje corporal en el cual el güey, estando de espaldas, cómo se tuerce, te sí. comunica más que nuevamente la Capitana Marvel en toda su película. Fíjate que aquí la Capitana pregunta. Marvel comunica algo, güey. Sí, como bien, porque tiene más de $1,000,000,000. Sí. Colores brillantes. Güey, lo coro, el gato. Tú es como Facebook. ¿Quién es la chingonería? Es como Facebook, güey. Tiene un post de gatos, todo el mundo le va a dar like. A huevo. Sí, porque la capitana. ¿Cómo podía perder, güey? No, pues la capitana ni por error, güey. Por cierto, de portada de este episodio 500 hay que poner un gato, ¿no? A ver cuántas Sí, a ver. Igual y sí tenemos likes ahora, sí. Sí. ¿Alguien jugando con su pussy? Uy, yo tengo un par de... ¡No, espera! Sí, tengo material. Tengo material. Sí, ya vamos a pasar de explícito a otra categoría. No, ya no, que sí, no. Al full frontal. Sí. Pero bueno, aquí digo, la pregunta, perdón, nada más. Sí. Me gustaría decirles... ¿Decir o preguntar? No, preguntarles. Es preguntarte si está de acuerdo con su opinión. ¿Verdad que sí? Ahí te va. ¿Qué pasaría si sacamos, o sea, como vemos, sacamos de la ecuación al director? La verías igual, ¿no? Por Phoenix, probablemente. Por Joaquín Phoenix. Ajá. ¿Qué pasa si saco a Joaquín Phoenix de la ecuación y veo este trailer sin Joaquín Phoenix? Si, por ejemplo, ponemos a Jared Leto. Exacto. Que a mí me encantaría ver la media hora de película de él y Margot Robbie, de las locas aventuras de Leto y Margot, porque debe haber algo súper interesante que jamás se vio. Fue de lo que se quitó el corte de Suicide Squad. Porque él también es otro de los actores que son muy talentosos y el problema es que ese sí es muy de es método. Es talentoso, pero es poser. Sí, no, eso sí. Pues es rockstar, o sea, es rockstar el güey. ¿Sí? No, nunca, sí, no, es rockstar. ¿Nunca has visto un video de 30 Seconds to Mars? Sí, güey. Güey, es el Joker, cabrón. O sea, no. El pedo es que se la creyó, o sea, es cuando exactamente. Lo anunciaron, todo el mundo dijo, ah, qué bien, un actor bueno. Y viene del Oscar. Y fue decepcionante, amigo. Sí. Entre el guión, el mal director sí. Y que el güey se le fue el avión. Y que se puso a regalar condones y pendejadas. Eso es bueno, regalar. Sí, pero eran usados, ¿verdad? Sí, es un pedo, güey. No, pero te digo, ese es el problema, entonces. Menos a Amanda Waller, porque le dijo a su esposo que le daba uno y le rompía a su madre. Sí, y dijo... Sí. Está bien, a todos menos a esa. Es como el Joker. Por eso tiene dentadura postiza, güey. No fue Batman. Es como el Joker, güey. Es loco, no pendejo, güey. Pero bueno, el punto es que lo puedes ver de ese lado. Lo puedes ver de que, ay, sí, el origen. Y, ay, vamos a ver. ¿Y por qué? Porque de ahí, hit my words, banda. Así van a estar de idiotas cuando salga. Y de aquí viene Batman porque... Y van a sacar su autocast, su full mental jacket. Ajá, de todos los actores que nunca van a ser Batman. Pero a ver. Espérame. Luis Miguel. Luego de ahí, ajá, está la otra parte. Que a diferencia de Venom, que ojo, es el otro villano que tiene, que ya tiene su propia película y que de hecho ya tiene su propia franquicia. Ajá. El villano, en realidad, no necesita un maldito origen. El punto es, no es humano. A mí de qué, ¿para qué mierdas? Así se los pongo, en las sabias palabras de Clark. ¿Para qué mierdas quiero identificarme con el villano? ¿Para qué? O sea, es que pobrecito, no lo quiero pobrificar, güey. Probablemente sí sea mejor que haya un origen, por ejemplo, en una cosa como Venom. En Venom sí, sí, en Venom o sí. O en algunos que son antítesis. En los cómics no funcionó, sacaron su origen dos veces a la par y uno fue de, ¿cómo? Esto es no, espacial. Pero en la película es que tiene sentido. El pinche periodista está resentido y se posiciona. Ese es el origen. Es que para depende, vale mal. Sí, depende muchísimo de la ejecución y es precisamente donde entra la ejecución, en este caso actoral, del guión. Porque es lo mismo, si te lo hubiera escrito el de ¿quieres ser John Malkovich? Uh-huh. Dices, cabrón, ese es un guionista muy interesante. Sí. Ya es lo que vamos a ver hasta el final. Por lo pronto, lo que se ha visto. Con ese teaser y nuevamente consecuencias, hasta como lo de maquillaje, se ve como un proyecto interesante. Si es bueno o malo, no lo sabremos hasta que no, lo veamos. No, si es una interpretación válida, es completamente relevante porque es entretenimiento y es una película también. Sí. Oye, te alteraron a tu personaje. Oye, ¿no es la versión de Killing Joke que quería ver? Güey, ahí tienes tus cómics. No, o sea, no, vale madre no, eso. No quiero eso. Ahí te va a quedar el problema y lo que... ¿Se acuerdan muy bien por qué hacen? Digo, aparte de vender cómics, que es la opción más lógica. ¿Por qué hacen Wolverine Origin? Para que no lo hicieran en las películas. Sí. No nos hagamos estúpidos. Este es el origen del Joker. Ya se jodieron. Dentro de poco lo van a ver dentro de los cómics, se los garantizo. Claro, lo, bueno, sí. Lo bueno es que no es el Joker Salvatrucha. Y no, curiosamente, sí. En imagen se parece muchísimo al mismo de Ledger. Ajá. Cañón, sí. Cañón. Quitando las cejas rojas. Ridley Pagliacci, güey. Sí, Ridley Pagliacci. Son pruebas de maquillaje, a ver para pa dónde jala. Pero también tiene las César Romero. ¿Sí? Sí, pero es que también tiene esos tributos desde la misma máscara de payaso y todo eso, donde dices, tienes elementos de distintas versiones. Y otra cuestión con el Joker es de los personajes que por convicción propia quiere tener un origen y que sea de opción múltiple. Sí, yo no, ojo, no tengo nada en contra ni de Joaquín Phoenix, que es un actorazo. Es un actorazo el güey. De entrada es el primer güey que se le pone de frente a Maximus Primitivus, o a este... Primitivus. Sí, no, güey. No era el Alfa Primitivo, era el Maximus Primitivus. Era el Gladiator, ¿no? Sí. No es el Maximus Primitivus, güey. Superman. Sí, a huevo, güey. Se le pone de pex a Jor-El, güey. No tengo ninguna bronca con él, no tengo ninguna bronca con el director. Mi bronca no va con eso. Mi problema es... Ni siquiera mi problema, mi emputecimiento... No me humanices, no me justifiques al villano, porque el objetivo, y siempre lo hemos dicho, los superhéroes son buenos o malos, no por el superhéroe en sí, sino por el villano. Si tú tienes un villano con un origen de opción múltiple, como es el Joker, ajá, ¿cuál fue el éxito, por ejemplo, de un Green Goblin? No sabes quién es, güey, no te importa, el chiste es yo vengo a joderte la vida, no me vean, no soy yo. O sea, vengo a joderte la vida. Sí, no te explican cómo fue su infancia. No, no te a pesar del pinche traje que se carga, triunfa, ¿no? Como sí, villano. Sí, estoy hablando evidentemente de la gran interpretación que tiene William Dafoe. Sí. Curiosamente hay un personaje en contraposición que hay una entrevista que surgió hace poco con él que es bien fascinante y es... ¿Con quién? ¿Con Phoenix? No. Es, ahorita vas a ubicar y el personaje es el de Alex de Naranja Mecánica. Ah, ok. Ay, que curiosamente... exactamente. Uh-huh. Uno de los escoceses más divertidos que existen. Pinche depravado. Puro papel... A ver, nice. ¿Qué papel se han dado? No, pero es que esa es la cuestión. El personaje como te lo presentan en... Sí. Cuando te lo presentan en Naranja Mecánica, a muchos liberales no les gustó porque era un villano. Ni siquiera un antihéroe, era un villano, pero además era inteligente y culto. Uh-huh. Y muchos, ¿cómo que escucha música clásica? Solo la gente culta podemos hacerlo. Y es la contraposición. Efectivamente, le das una formación al personaje, le das un background, y en ese caso también es una fuerza de la naturaleza en el momento, pero ahí te ayuda... aunque son detalles, a molestar literalmente al espectador. ¿Sabes qué es lo que me molesta un poquito nada más de la historia del tráiler? El hecho de, es un payaso, se burlaban de él, o sea, y busca la forma de vengarse. Está tan cliché, güey, que ¿qué? Se me hace demasiado cliché para un gran villano como de Joker. Pues no sé, pero la mitad de la película se la pasa entreteniendo. No, espérame, ya la vio, güey. Cuando salen los dragones, no mames. De Maléfica, aparte. Sí, no, pero aparte sí te viste muy mamila. Déjate ya tu vida personal. No, y es pero muy vaya, todo pinta eso, ¿no? Y creo que en eso coincidimos todos. O sea, esa parte de humanizar es innecesaria. Falta ver la ejecución, pero es de... Yo prefiero ver la transformación, pero el punto final. Sí. No como lo llevas. O sea, quiero ver el detonante. Exacto. O sea, no quiero... No, a veces ni el detonante. O sea, es así como que si lo que vimos en el tráiler es todo lo que se ve de su pasado, para mí sería fascinante. Ojalá que sea así, pero es difícil, ¿no? Porque qué cuentas ser, de este. ¿Eh? O sea, sería la mejor opción, que dudo mucho que sea. ¿Por qué? Porque, insisto, hoy en día es... Hola de millennials, guanguetes. Es que, pobrecito, ¿qué fue? Para que vean que no tienen que hacer, o sea, se va a... Por burlarse de él. Se vuelve una... Y así, obviamente, todos los malditos psicóticos estúpidos se van a justificar. Es que si salí en la película, pues así le voy a hacer yo. Así son de idiotas, bueno, carnal. Bueno, pero eso pasó con versiones anteriores del mismo Joker, ¿no? No nos hagamos... También el asesino este que salió, el que plomeó a todos en la premiere. Uh-huh. ¿Ah, el de Batman? Sí. Ah, sí, está loco. Christian Bale a la premiere. Sí. Eso no está cabrón, güey. Exactamente. Pero, no es necesario esta versión millennial, ¿eh? O sea, exactamente. Uh-huh. Ese es el punto. No es necesaria la versión millennial. O sea, no... Insisto, me emputece el... Ay, es que el pobre... Es que su mami le dijo... Ay, es generar empatía hacia un villano es lo más pinche. Esa es otra cosa que vi. ¿No se les hizo muy Psycho, la relación que parece que va a mantener con muy su Norman madre. Bates. Sí. Sí. Eso se me hace chido. Pero es que precisamente esa es la cuestión. Nunca lo has visto de esa manera. No sabes cómo funcionar si no lo ves ejecutado. No, no, no. Yo no digo que pueda ser un producto excelente. Así te lo digo. Sí. Excelente. Pero esa es la cuestión. No sabemos cómo va a ser hasta que lo veamos. Esta cosa siempre ha sido. Estamos esperando demasiado, ojo, de esa película. ¿Eh? Eso sí. Ese es un mal parámetro. Que curiosamente se no esperábamos nada. Se habló de Scorsese al principio. Como productor. O sea, que ya vimos y que sea, no va a estar. No, pero no importa. O sea, esta película nunca ha estado en medias tintas. Siempre se ha ido y te va Joaquín Phoenix. Y te va Scorsese y está ligado y va a redefinir esto. Y ahorita ya te lo ponen junto a Jared Leto, los memes. También ¿no? hay otro detalle. Ah, bueno, es que hay de los dos. No, sí. Donde uno le pasa. No, Jared Leto, Dios me libre, por favor. No, donde Jared Leto. Un tráiler y ya te gané. Sí. Sí. Sí. Ahora bien, pero también hay otro detalle que es muy interesante sobre las expectativas y que esto no tiene punto de comparación con ninguna otra película, ni de Marvel ni de DC. Es el presupuesto. Costó 55 millones en la producción. Va a ser un éxito. Sí, con que haga 200 millones. Esta madre hace 500, jodido. Sin problema, exactamente. Es la cuestión. Va a ser un exitazo en ese sentido. ¿Por qué? Por el personaje, porque tienes el referente del actor. Podrá ser una basura y aún así va a ser 200, 300 millones de dólares. ¿Sabes qué es el problema que me. Es que están jugando muy inteligente la carta, es lo interesante. Es el comodín. El comodín. No, en serio, güey. No. 500 programas. 500 programas para estas madres, güey. Royal Neta. El Royal Flush Gang. Neta, 500 programas para esto. Oh, 500 programas para esto, carnal. 500. Logramos llegar a 500 y también creo que es clara. Sí. No, pero digo, para mí es el problema. No me trates de generar una empatía con el personaje. A diferencia, ojo. Y voy a hacer nuevamente la referencia a Venom. Porque el que genera la empatía con el personaje es el simbionte. Es que eres un loser. Claro. Y en esa neta yo también lo era. Ese es el momento que causa empatía con el público. Ajá. Pero al final del día ves al Venom haciendo lo que es en los cómics. El güey que en realidad... El único problema en los cómics que tiene Venom con la banda es que mata. Pero al final del día, el único odio que tiene es contra Parker. Es un que lleva posterior a Lethal Protector, que lo vuelven demasiado gore. Pero realmente no era así. No, pero la única... Lo vuelven zombie, ¿no? O sea, sí. It rains, o sea, no, hígado, páncreas. Sí, pero te digo, el punto es que a la única persona que realmente odiaba, o sea, que decía, sí, lo voy a destruir, la maldad malosa así mala, maléfica... Es el que lo rechazó. Es a Peter Parker, el rey... Al final del día le vale madre el resto de la banda. Es un adolescente. Sí. Que ni siquiera es el per se. Es Peter Parker, me quemaste, me desgraciaste la carrera. Lo quemó con la banda. Eso se vuelven simbiontes. No es personal, o sea, realmente es... No, sí es personal. Algo profesional, ojo. Es más la envidia en la carrera, la envidia en el así trabajo. Inicia. Inicia. El personaje del simbionte es la novia dejada que dijo, me abandonaste en un jarrito y a la goma. Sí. O sea, literalmente, ¿no? Pero dejan un jarrito con los fantásticos, con, ¿no? Con Eddie Brock inicia como celos profesionales. Después recordemos que gracias a Peter Parker... Lo mandan a mingar su chadre y ahí es donde entra el odio a Peter Parker, que ahí es donde es. Por eso estoy buscando a alguien que comparta el odio que siento hacia Peter Parker. Sí, que ojo, porque eso ya tuvo un reboot en los cómics, en el cual se revela que el cáncer de Eddie Brock era provocado por el simbionte. No, al revés, no lo tenía en remisión. Y después era que el Ativenom, por eso salió, se volvió blanco. Por eso le hicieron el whitewashing. Sí, pero ahí se ve cómo el mismo simbionte, no tanto siento empatía, lo utilizó literalmente como vehículo de su odio. Pues es que así debe de... Al final del día es un villano. No me importa que el payasito... No es Cepillín, güey, es... Ajá, no es Broso. ¿No es Krusty? Cuando abrió sus franquicias internacionales. Bozo. No, es que le puse una R de más. No es Bozo. Ajá. ¿Qué parece, güey? Él es el que va a dejar el circo de Cepillín con todos los instrumentos. A ver, güey, 500 programas para esto, güey. Él lleva como 120, güey. Pero si una madre... Neta, Wookie. O sea... Ven. Tara la guitarra. Pum, el acordeón. No, les digo. Pero bueno, en lo que agarramos aire, Nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo el equipo DSA. Y seguimos en el episodio 500. Vamos y venimos. We are not alone. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto. Nueva introducción para todos ustedes, los mismos güeyes. Same old shit. Sí, ¿pa' qué? Si no está roto, si no está roto. O sea que es como número 1000 de Detective. No, estamos mejor armados, güey. Sí, si no está roto, por lo menos aquí somos congruentes, somos los mismos cuatro güeyes en la misma continuidad. No como en el Detective Mill, que Nightwing ya es Dick Grayson otra vez, en lugar de Rick Grayson, o sea, nada, mal. El que sí la disfruta es el perro. Así de rápido. Es el mejor día de su vida. ¿Cómo no? Sí. En la portada, ¿no? No, en las páginas de interiores. ¿Es en el interior donde se ve la jeta? Es el mejor día de la vida de Ace Kipu. Hubiera sido más chido que en lugar de Ace hubieran puesto Titus. Es que Ace está de moda. No, es que ese sí está más perrón. Titus es una chingadera. ¿Qué salió serie, en el run de Batman y Robin? Titus lo compró Bruce. Sí. Y fue escrito por Thomas, ¿no? Porque fue después de Morrison. Uh-huh. Ajá. Entonces estaba chido, estaba bien armado. Ajá. Oye, pero este es un episodio como todos los demás que hemos hecho. Algo, carnalito, que le criticabas al 1000 para que el 500 sea más especial. No lo compren. No lo compren. Neta sí, no está... Está, al final del día no deja de ser la recopilación de historietitas con la fórmula del es un sampler, Action Comics, sí, sin el impacto de ¡ay, escritor nuevo! Ojo, les voy a decir una cosa y siempre lo hemos dicho en este programa. Tomasi es un escritor subvalorado. Infravalorado, ignorado, despreciado por los ñoños que pudo entretener. Por las masas. Yo creo que los fans sí están contentos con lo que escribe. O sea, los fans están contentos con los Super Sons que ha sacado. Con los lo que fans están contentos. ¿Es el mejor Batman robótico de Gordon? Lo escribió él, no lo escribió Snyder. Güey, el mejor Nightwing lo escribió él. La continuidad. Bueno, el único que logró continuar un trabajo de Morrison sin defecarla, porque es el que agarra a Batman y Robin, tal cual. De hecho, Morrison los coge. Exactamente. Entonces, el cuate ha sido un gran acierto en lo que ha hecho. Entonces, yo creo que no es de los fans, realmente es de los fanboys. Del mercado. O del mercado, efectivamente. Estamos hablando del vulgo, de los animalitos de la creación que compran, sintonizan. Es que él sí lo tienes que leer. Sí, por eso no les gusta, o sea, güey. Y no es un rockstar. Ese es su problema de que te imaginarías, por cierto, sí, a alguien que es mayor por haber sido editor y todo, y no está tan grande. Efectivamente. No es, por ejemplo, como nuestro cuate Tom Peyer, que sí, ya está cascadón. Bueno, ya. Pero Tom es... Tiene 69 años, güey. Los 70, sí, el güey, ¿no? Sí, no, tiene 69 años. O sea, es de los pocos que él sí leyó la... Yo también escribía de los 70. Ah, y... A ver, neta, güey. 500 programas para esas madres, carnal. Neta, güey. Neta. Ya no faltas tú, carnal, literal. No, porque yo sí miedito, güey. Miedito. Exactamente. Pero digo, entonces, honestamente, yo sí esperaba algo más del número 1000 de Detective. Esperaba algo como de 900. Bueno, o sea, esperabas un número, o sea, apoteósico. Pero no esperabas un apoteósico. O no. No esperaba un mini TP. Exacto, un anual. Yo creo que también aquí hay un factor, porque son literalmente como la noche y el día y los personajes en los números mil. Uh-huh. El de Superman fue el inicio de una nueva era, precisamente por el legado del escritor. Recordemos que Jorgens, muchos decíamos que merecía estar en el número mil, y cerró su arco de manera paralela, no en ese número. Y en este caso más bien es un cierre. Uh-huh. Oye, pero ¿cierre? ¿Quién va a continuar en Detective? No, va a ser Tomasi, pero no sientes que va a ser como que la nueva era. No, pero... ¿Como una era? Sí, digo, hay cosas que están muy bien hechas, que sí vale la pena verlas de inicio, de van y vienen. Es un mejor análisis, ¿no? A ver cómo progresa. Sí, no tengo ningún problema con eso. La cuestión es lo que te presentan de entrada, güey. Ajá, o sea, para que sea el clásico número... Se tiene un feel, así de rápido, como de cómic de los 70s. Como un cómic de Bad Family. Como un 100 pages de Bad Family. Sí, de los 70, ¿no? Sí, o sea, tiene tiene todo eso. Sí, no, o sea, tiene todos los elementos. Es de los 90, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, son homage a diferentes historias, a diferentes eras, perdón. Ajá. Pero de ahí a que sea algo de, uy, sí, simbólicamente, obviamente, se compra. ¿Por qué? Porque es un número 1000. Así de rápido. Ajá. Ya estoy endeudado contigo, quiere decir que ya no hay de otra. Bajo ese, tal vez, ese planteamiento, queja, comentario, crítica o análisis, me sentí como Adela Micha diciendo sinónimos. Curiosamente, ya tengo la aplicación de teleprompter, ¿no? No, curiosamente, los dos números que publicó después de Batman Rip, Neil Gaiman, se sienten más como, y fueron dos números más dignos de un número mil que esto. Ah, estás hablando de... Whatever Happened to the Crusader. Pero son grandes números, pero se sabía... Que podía hacer lo que se le paga la gana porque venía el reboot y ese sí era el reboot. Sí, pero con todo esto voy a decir una cosa. ¿No fue reboot? No, pero con todo esto voy a decir una cosa. Bueno, la gente esperaba algo más Merol, güey. Pero sí. No, fue un relaunch, no fue un reboot. Ajá. Correcto. Recuerda que Batman no se rebotea. Sí. Y Green Lantern tampoco, güey. No, ni Hawkman. Ahí nada más agrégale leyes. Él nada más muere y vuelve a sí, échale leyes. A Hawkman es échale leyes. Pero la cosa es, con todo y eso, el Whatever Happened to the Caped Crusader. Se sienten historias wangas. O sea, no tienen ese impacto de números de celebración. El Whatever Happened, sí, porque es nostalgia y sí, bla, bla, bla. No, pero en el Whatever Happened to the Caped Crusader también es una revisión de la historia de Batman, ¿eh? Es curioso. La cuestión es que es un solo escritor. No, eso que ni qué. Uh-huh. Pero la cuestión es esto. Aquí lo tienes por historias individuales. Tienes una de Jeff Jones, tienes una de James Tynion. Son gente que son capaces en distintos manejos del personaje. Una de Tomasi, como ya mencionamos. Y sin embargo, está ya... Una de Kevin Smith también, donde creo que no se orina en los pantalones, ¿verdad? Sí, no, no se orina. Pero sin embargo, es la cuestión. Allá tienes a un autor que hace la revisión con las visiones de los distintos villanos, en este caso, de cómo era, cómo percibían a Batman. Hay una historia también, no me acuerdo en qué número, donde tienes a tres niños que dan sus interpretaciones de Batman. De hecho, sale, si lo quieren conseguir, que está muy difícil, es en el Batman Greatest Stories Ever Told. Que se adaptó incluso a animación en Gotham Knights. Exactamente, que hasta de George Schumacher se burlan. Sí, así que, I get real. Es que con su traje de goma y sus pesos. No, espérate, escuincle loca. Sí, no, espérate, tantito. Pero digo, la cuestión de todo eso. Y lo readaptan en Gotham Knights. Exactamente. La onda de todo esto es que sí le falta punch. Porque para hacer la presentación de un personaje... Mi canalito quería un disassemble. They kill Hawkeye, motherfucker. Sí, o sea, güey, tienes un chingo de Robins para matar. ¿Por qué no lo aprovechas en el número 1000? Mata a Damian. Lo dice técnicamente en el último crossover. Sí, ¿por qué no matas a Damian otra vez? O sea, ya todos se han matado. Sí, y curiosamente, no lo he leído, pero las críticas a Red Hood no son malas. Curiosamente, ¿cuál? ¿A Red Hood? ¿El cómic de Red Hood? ¿Ahora con quiénes está? ¿Salió? Ya está solo él. ¿Ah? Pero ya le cambiaron el trajecito. Ya no es el traje ya trae gris, el hoodie. Ya, y de hecho su logo es como murciélago con el hoodie. Uh-huh. Parece como de cobra. Es como israelesco, inclusive. Sí. El hood. No lo he leído. Esa madre, No tengo idea, pero curiosamente las críticas no son malas. O sea, nunca mencionan al escritor, lo cual no habla muy bien del escritor. No es muy memorable el güey. No, porque era Scott Lodwell el que estaba previamente. Ajá. Yo, ese sí tenía críticas muy malas, que era malito. Pero vendía. Es que ahí está como ahorita. ¿Qué es lo que vende? Te vende el nombre del escritor, te vende el personaje, el Joker, lo estamos comentando ahorita. Que quita a Phoenix, quita al director. ¿La verías? ¿Te llamaría la atención de igual manera? No sé, ¿tú leerías un cómic de Joker? Salió en los 70 y no lo leí. El Joker tenía su cómic y lo cancelaron creo que en el 16. Pero no, si te lo manejan como one shots. Es que esa es también parte de la diferencia. Esta película es más un one shot. Por ejemplo, en la novela gráfica que tiene el Joker, Brubaker, ¿no? ¿Es Azarello? ¿Es Azarello? No, no, ese es Joker. Pero tiene otra, también es Brubaker. Digo, porque por ejemplo, el Killing Joke, la gente confunde que es una historia de Batman y no, es una historia del Joker. ¿Batman Who Loves? El Batman Who Loves, no, ese es de Snyder, güey. No, ese es una basura, güey. No, es una basura, güey. Pero vendo un chingo. Sí, no, güey. O sea, perlas para los cerdos, cabrón. O sea, pero ese es el problema. No. Punch. La gente está. Lo estamos viendo con Avengers. Ajá. Lo estamos viendo ahorita con Avengers, con Endgame. Lo comentamos al principio del programa. Cuando empezamos era la onda de Iron Man. Güey, no seas cabrón. Sí, este es el sí. De Man sí. Who Loves. De Man Who Loves. ¿El hombre que ama? No, el hombre que ríe. No, Love. No, Love. Haciendo tributo a quien fue su inspiración precisamente en la película. Pero te digo, empiezas con Iron Man y dices, güey, está chingón. Iron Man 2, bien, güey. Thor. Te empiezas a así, güey, y ahora más grande y más grande. Y that's what she asked for. Entonces, hasta que llegas a cosas como Infinity, que honestamente, pues, todos sabemos que acabó con un... Se quedó con un buen cliffhanger, que ya sabíamos todos que Thanos iba a reventar la medio universo. No tenía la novedad. Donde esperas que venga el despedorre, que tenga realmente un gran punch y una buena conclusión para la muerte de Tony Stark y de Steve Rogers. Spoiler. Abrir muerte de los Starks. Exactamente. Sí, sí, sí. Y neta, sí se las estoy spoileando. Pero bueno, yo sé que me van a ignorar, pero bueno. Esperas algo así cada vez más grande. Para que te vayas a una onda como el Joker ahorita, así de... Güey, a mí no me interesa si tu mamá estaba loca, güey. No me interesa si tu mamá estaba en Arkham. Es más, no, ni siquiera tienes que presentarme a Arkham. Arkham es una consecuencia de Gotham City, no del Joker. Eso es lo que me causa porque ni siquiera es encabronamiento. Con el Joker. Sí, o sea, con las historias, igual en los cómics, estás esperando... La batalla épica. Estás, como dice mi carnal, estás esperando el Disassemble. Estás esperando el The Age of X-Men. O sea, estás esperando algo también, así, güey. También aquí hay un detalle que va en contradicción tal vez a lo que tú quieres, pero tiene que ver con el manejo a nivel de mercado. No me acuerdo si lo alcanzamos a mencionar en el programa, fue previo, que al mismo tiempo que salió el número 1000 de Detective Comics, hubo un cómic de DC que le ganó en ventas. Y ¿sí? Fue el último número de Heroes in Crisis. Pero porque aquí hay una cuestión. Tienes eventos y aparte, tienes eventos paralelos y también estamos cansados de los eventos. Imagínate si, por ejemplo, el run de Tomasi, que termina su historia, la que estaba el Road to the 1000s, se estaba anunciando para el 999, donde tienes más o menos la conclusión de ese arco. Uh-huh. No es conclusión de su historia, pero no, porque la conclusión está en el 1000. Exactamente. Pero sin embargo, ahí te fueron construyendo y no te funcionó, no te dejó satisfecho. Pero antes, cuando a Batman le rompen la espalda, de entrada le rompieron la espalda y también fue de... No tenías tantos eventos repartidos en el resto de la continuidad y ahorita tienes tres eventos corriendo al mismo tiempo. Qué ojo, que con todo y eso fue una muy mala conclusión la del Nightfall. Sí, que fue cuántos años después de... te refieres... Toda la trilogía. Sí, toda la trilogía del Night's End, el Nightmare. Mira, Night's End tiene... No, yo me refiero a... Ojo, el Night's End acaba de la manera más chaira con... ¡Ay, ya vi la luz! No, viste no. La luz. A eso no me refiero a eso. Yo me refiero a la solución más chaira. No, chaira no, porque está a favor del gobierno. No, la solución más chaquetoide. Ajá, ¿qué puede existir? Casualmente mi doctora y terapista era como mutante. Veces Night Quest. Es el Nightfall. El Quest es infumable, güey. Es inmamable. Sí, cabrón. El Nightfall es cagable, ni sí, para no, eso no, sirve. Para o sea, es, se supone que era la etapa en que tenías que decir qué buen pinche Batman es Azrael. Y no. No, es que no. Es, no, Azrael. O sea, bueno. ¿Qué degenerado, qué maldito se está volviendo, cómo está pervirtiendo el manto, cómo se chinga a Batuar, cómo se chinga a los... Es que también ves los... Hasta a su progenitora, ¿no? Carnal. Es los que podía matar. Sí. Pues es que es lo más pinche. Entonces, El Talismán. Oye, pero hubieran hecho un número así, cabrón. Por lo menos, no las madres que sacaron. O sea, eran de pena. Año, ¿no? Originalmente, los personajes pena, como Azrael o cualquiera de los cuatro del Reino de Superman son personajes que están hechos para fracasar. Es como el Scarlet Spider. O sea, ¿nacidos para secundiar? Sí, nacidos para morir, güey. Nacidos para ser olvidados. ¿Por qué? Porque su único objetivo es demostrarte que el original es el que tiene los valores y el espíritu y la tradición y el bla, bla, bla, bla, bla. Azrael nunca iba a ser Batman más del... Bueno, tal vez duró más de lo que debía de haber durado. Pero no iba a pasar de esa etapa. Igual con el Eradicator. cuando los empiezan a expandir o a extender en sus runs como Steel, Supergirl, Superboy, el Eradicator con los Outsiders, el Cyborg con, como villano. Güey, hasta en el crossover de Justice League contra Avengers sale el Cyborg y es así que, ya cabrón, en el de Green Lantern contra el Silver Surfer, ay, hasta en Marvel vemos este, textual, hasta en Marvel vemos este cabrón. Pero curiosamente ahí tienes una referencia en la cual, al menos en el caso del Cyborg, tuvo dos etapas posteriores muy interesantes. Una donde aplican la fusión y al ponerle una sortija, lo vuelven como un villano de, ah cabrón, más relevante, y después con el ritual que hace Dan Jorgens antes de que le dieran la madre él mismo a su propia obra, uh-huh, donde te lo construye como un gran villano para su run de Superman. La mejor construcción o deconstrucción de un personaje que no sea el protagónico de un título de la familia de Batman es Catwoman. Catwoman hemos visto... Ah, pero Catwoman tiene años y años construyéndose, ¿no? Güey, la hemos visto, ahora sí que como negra. ¿O fue en un barco o fue en la calle? Exactamente, sí. Ok. Eso es para gente de dinero. Es curioso ver a Michelle Pfeiffer sabiendo. Güey, está. Sabiendo. Mira, todavía maneja el látigo. Latillar poca madre. Todavía es un chiste tronarlo, ¿eh? ¿Sí? Tronarle el latiguito. Tronada. Michelle Pfeiffer debe tener más chiste. Todavía. Pero fíjate, ya fue Lee Meriwether. Eartha Kitt. Julie Newmar. Fue Michelle Pfeiffer. De Hal Berry no hablamos. En Anne Hathaway. De la nueva del Joker puede ser la nueva Catwoman, ¿eh? ¿Quién? Exactamente. ¿Quién? Y con la todo. La nueva del Joker. Puede acabar al nivel de Catwoman. Sí. Ese es un riesgo. Valió Bergerstein. Bergerstein y la película es ni Pitoff, güey. O sea, está. Ese es un riesgo. Pero insisto, o sea, la mejor construcción de un personaje que hemos visto por sus irregularidades es Catwoman, honestamente, sinistras. Con todo y que su origen o su percepción debe ser de opción múltiple, eso no puede ser una garantía siempre, güey. Green Lantern lo hemos visto, le cambias tantito el origen y Pitoff también, cabrón. Bueno, Jeff Jones. ¿Ah? Sí, o sea, porque te iba a decir, pero en contraposición tienes a Hawkman, que le cambias el origen, aunque curiosamente lo haces consistente con el último run. Su origen ya no es el mismo. ¿Sabes qué es el problema de Hawkman? Que lo único interesante de Hawkman es su muerte y su origen. O sea, ¿es el Kenny? Entonces es un Kenny. ¿Sí? Se convierte en un Kenny eterno, pero no tiene historias que trasciendan su origen y su muerte. De hecho, Hawkgear por eso es más relevante en la Liga, claro, de la Justicia. Bueno, la... Procura más en la Liga de la Justicia. Sí, no sé. Bueno. Yo la procuraría. ¿A Kendra? Si te desplumas ese pajarito. Sí, si te desplumas a la Bechucho, carnal. Llegamos a la Cotorra. Ese es el término correcto. No, pero honestamente es que también la Liga de la Justicia está así como que, güey, ¿por qué sigue saliendo esa madre, cabrón? Pero bueno. Pero regresó y en animación, sí, es interesante, no es recomendación, pero... No, por eso va a ser la mientras no la comentemos. No, pero la voy a comentar para arruinarte. Spoiler, no, ya. Pero te insisto. Yo creo que sí se debe cuidar un poco más de la cuestión de la construcción de los personajes. Y aparte necesitaba mencionar a Anne Hathaway para ponerle la portada del programa. ¿No íbamos a poner gatitos? Ah, claro, Anne Hathaway. Va a haber gatitos, sí, como no. I would like to strike that pussy. Güey, pero ¿estás de acuerdo que es el único personaje que dentro de toda su incongruencia ha sido congruente? No importa la versión que seas. Para mí, y no te obliga a tener una empatía con el personaje. O sea, no, fuera del... Sí, soy ratera, ¿por qué? Porque el mundo me hizo así. Sí, porque who gives a fuck, güey. Es lo que me entretiene. Saco varo y luego, ¿cuál es tu problema? Ajá, pero te lo vas a mantener y pues, a huevo. Te voy a mantener en esa posición que te gusta. De mujer de mundo. Sí, a huevo. No, y lo remarca muy bien en un diálogo cuando le dice, oye, siento que hayas perdido tu fortuna. No, no es cierto. Batman se lo está diciendo, tú eres mala madre. Y así eres. Sí. No tengo empatía por ti, pero me gustas. Sí, o sea, pinche escuincle, ¿tú qué? Esa es la cuestión. Ahí es donde dice, sí, este es un personaje chido. No necesito sentirme... El problema es, todos ustedes bola de guanguetes, es que si no me identifico con el personaje, no, güey. Los cómics es, qué chingón es este güey. Si no me identifico, no le creo una relación. Exactamente, una madre así por el estilo. Entonces, cabrón. Bueno, rápidamente, para terminar el 500, tu recomendancia. Fíjate, no me digas, espérame, veo arañas en tu futuro. Efectivamente. ¿Y arañas? Hunter. Ok. Sigue siendo, pero... he recomendado la serie central, también los números punto HU, uh-huh, que digamos se enfocan en los villanos. El primero fue de Catwoman, el segundo es de G-Bomb. No, Black Cat. Catwoman es de la otra. Catwoman. Catwoman negra. Catwoman negro con cuello blanco. Sigues tronándote latiguito, güey. Efectivamente. No, pero literalmente, qué buenos números. En este caso vemos la historia del Gibbon, desde el Gibbon. El Gibbon. Efectivamente, el macaco este. Sí, tal cual, el macaco. Entonces, tal cual, vemos la historia, toda la historia que tiene relevancia. Hay dos héroes que curiosamente aquí sale el otro, que es Grizzly, están al nivel. Muy famoso, son al nivel de Gabritón y del Bronze Tiger, güey. Menos no es la conejita blanca y la morsa. Sí, güey. Fíjate que, de cierta manera, lo utilizan como recurso onda Kite Man o algo por el estilo. Nada más que sí deciden darle un final. Okay. De tapete. Entonces, está muy interesante. Como ya habíamos dicho, aquí lo interesante de esta saga es que los cazadores tienen cuerpos basados en las aptitudes que tiene Kraven y simplemente lo juegan como un juego virtual. Apliquen un Genlock, literalmente. Exactamente. Entonces, la verdad, el concepto sigue siendo ampliamente interesante, con tintes al homage clásico que tiene. Vemos hasta el homage con Mary Jane, que también está sola, esperando que regrese Peter. O sea, todo es una historia que podría sonar a fusil, pero realmente a mi gusto sí está muy homage el asunto. Muy bien va Spencer y sigue muy bien hasta en los especiales. ¿Sola? ¿Sola con su espíritu? ¿Sola con el mar? ¿En el muelle de San Blas? No, se llama muy... Que nada más ustedes es el 500, también puedo, güey. Estoy de acuerdo. Para eso llegamos al 500. Y al final, güey, no de principio, o sea, para cerrar. ¿Tu recomendación, Buki? El run de Tomás y Detective Comics. Todos sus números tiene algo sobre el origen. A ver, güey, ¿qué parte de no? No, pero es que es lo interesante. Lo que tú estabas diciendo de una historia interesante y el homenaje lo estás viendo en los números previos al Meet. El mil es como, pues hay que poner algo porque... A un perro en la foto, sí. Exactamente. Pero todos los números, ves el zorro, ves el asesinato de los padres, la importancia de Leslie Tompkins, de Alfred. Todos los elementos que vuelven a Batman, lo va desarrollando Tomasi número por número. Entonces, eso es lo interesante. Y para cuando estén escuchando esto, inicia la convención de Star Wars, donde ya se va a revelar al fin el título de la nueva película. Entonces, nadie va a poder dormir. Pero, ¿te acuerdas? Qué bueno que nos avisas. No podía yo dormir estaba buscando los boletos de Avengers. ¿No, qué? No, sí, exactamente. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Sí. Son dos cuentitos que ya he mencionado previamente. El Cosmic Ghost Rider es mi nueva Gwenpool para esta temporada, para este año. Es tu Hawkeye y es tu Thrill Killer. Y Thrill Killer, güey, para que no nos extrañen. ¿El Wookiee no tiene uno? Sí, es de Umbrella Academy. Todos están ahí. Ya renovó, por cierto. Segunda temporada. Fuck. Concretamente es el cómic de Cosmic Ghost Rider, destruye el universo Marvel. En el segundo número, este es escrito por Paul Scheer y Nick Giovanetti, pues básicamente se enfoca en la historia de Marvel, que era su cuate, y como pasó con el primer número, donde le arruina toda la continuidad a los Fantastic Four, en este caso van a ver cosas hasta por nocheras en el juego de simbiontes con el Cosmic Ghost Rider y su relación que tuvo con Spider-Man. Otro cómic que ya he mencionado varias veces, pero en serio, qué bueno continúa, es la historia del Mortal Hulk. Ah, que este número estuvo bien cañón el final, ¿no? Efectivamente, pero antes de eso, recordemos que ahorita estamos con la búsqueda del cadáver de Rick Jones, porque al parecer todos los que tengan energía gamma, no, estaba muerto y enterrado desde hace bastante tiempo. No, acuérdate que Rick Jones sí. Yo sí lo andaba enterrando. No, pero lo mataron después de eso. Sí. Sí, definitivamente. La cuestión es que al parecer con ese manejo de Halloween, pues todos los que tienen energía gamma al parecer resucitan. Ya también lo vimos con Betty Rose, que le dieron un plumazo en la cabeza. Y el mismo Doc Samson. Qué manera tan bien construida de regresar a todos los personajes que se han ido y que ha sido muy interesante, Hulk. Pues sí, todo, de entrada, qué chafa manera de hacerlos todos cuando fue que cada quien era los Hulk de Jeff Jones, ¿no? Ajá, eran los Hulk de Jeff Jones. No. ¿No eran de cada color? Sí, tenías el verde Abomination, no, azul, Jeff Jones, el rojo. No. Yo estoy escribiendo a la técnica Jeff Jones. Dale un color a cada uno. Y de repente que mátalos a todos. Bueno, quítales la energía a todos, luego mátalos, y luego regrésalos. Está bien. Pero la cuestión, y es lo que le está aportando a Lewin, es que son historias netamente de horror. No de terror, es de horror. Continúa en la vena de horror que ha establecido desde el primer número. Efectivamente. Las portadas son geniales. Buenísimas, güey. Son geniales. Son las mejores portadas que se está haciendo Ross. Pues, de veras, qué buenas portadas está haciendo Ross para Hulk. Están más chidas las de Yusko para Tarzán. Yusko es el artista oficial de Tarzán. Después de Frazetta, Yusko. Sí, estoy de acuerdo. Así de rápido. Y bueno, yo les voy... Esto nunca lo vieron venir. Ah. Y tampoco lo esperaron escuchar. Yo les voy a recomendar... Salió la... No, güey, Hawkeye. Batman, no. Salió... La semana pasada, ahora se trata con la semana pasada, ya en versión digital y próximamente en su venta física para Blu-ray, Justice League versus The Fatal Five. No hay pierde, no hay falla en esa película. Es la Justice League en el estilo de la Justice League que no conoce un límite. Sabía que la ibas a recomendar. Obviamente. Porque la puse en Twitter, porque la puse en Twitter, en Facebook, en Vero, red social que tengo, la puse, güey. Es el estilo de la Justice League Unlimited con las voces de los personajes de la Justice League Unlimited. O sea, es Kevin Conroy, es Tim Daly como Superman, Wonder Woman, no me acuerdo ni me importa cómo se llama, pero está la voz muy chida, Sarah, algo así se pues. No es esta, la de Firefly, no es ella, porque ella es la que hace Superwoman. Están la Legión de Superhéroes, güey. Empieza con Starboy, pero llega un momento en el que sí aparece toda la Legión de Superhéroes, aparecen los Fatal Five. Aparecen todos los Green Lanterns, o por lo menos los Green Lanterns que valen la pena, como Kal Reiner. Los demás vienen guangos. Un muy buen tratamiento de Jessica Cruz. Ajá. La historia no gira alrededor de Jessica Cruz, pero Jessica Cruz es un personaje muy importante para la historia. Un poco porque la historia gira alrededor de Starboy y es la Legión. No, claro, punto. Okay. Es la Legión. La Legión aparece dos minutos. Es mi pinche recomendación, dilo. Es la Legión y hazle como quieras, güey. Sí, es la Legión estrella y tiene más gravedad. No le digas la gravedad. No, no, este güey. Odio la puta, güey. Pinche fuerza universal sobrevalorada. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Neta, güey, 500 para esto, güey. Estás peor que yo, güey. Pero bueno, el punto es... Está muy chido. Está, obviamente, están introduciendo personajes nuevos a la liga, como es Jessica Cruz, como es Miss Martian. Dejan descansar un poco a Flash, a Hawkgirl, pero a Jon Stewart. De hecho, como que viene... Hacen mención a un evento que creo que va a desatar una oleada de nuevas películas o tal vez el regreso de la serie. Especula ciencia nada más, porque mencionan mucho la guerra Tanagar-Rand. Hacen mención tres o cuatro veces... Por eso sale que no, por eso no sale Hawker, por eso no sale Jon Stewart, porque todos dicen, no, está viendo que Pex con Thanagar y con Rand, suena a que puede ser algo así por el estilo. Sí llega un momento en que está toda la Legión de Superhéroes, lo cual la hace todavía más chida, y son los Fatal Five, no hay pierde. Véanla, en serio, es muy, muy buena. Está, no es la clásica, ay, vengo del futuro y vengo a ayudarlos, no es, vengo del futuro, no tengo ni puta idea que estoy haciendo aquí. Textual, el güey está loco, es como los cómics de JSA. Tú que eres fan de la JSA, a ti te va a gustar. Y curiosamente, en esa película se le cuestiona a Batman su preferencia por entrenar jovencitos. Exactamente. Es otro de los rumores, ¿no? Película de Justice Society. Sí, y también... Ahorita pueden decir cuánta madre hay si ahorita está el shake-up en Warner. Sí, entonces hay mega desmadre. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa 500, sin andar duplicando programas, triplicando cada semana, porque ni así le llegan. Queremos agradecerle nuevamente a toda la banda que nos ha apoyado a lo largo de estos 500 episodios. Los que continúan con nosotros, qué valor, cuánta inconsciencia, qué falta de autoestima, qué falta de autovaloración a sus facultades mentales. A los que tienen poco escuchándonos, también les agradecemos mucho su apoyo. Obviamente, ya saben, acabamos de lanzar la iniciativa DS Army. DS Army. Exactamente, apóyenos con el hashtag. Si nos quieren apoyar para los Patreons, si llegamos a lo suficiente, ya sé qué vamos a hacer. Si llegamos a la suficiente cantidad de Patreons, por lo menos, ¿a qué te gusta? ¿La de $33? Ajá, ¿qué vamos a hacer? Al fin de año hay playeras de la 10 Army para la banda. Para los Patreons. ¿Para cuál banda? Para los Patreons. Para los Patreons. Ajá, nada más. Si llegamos a los $33, para los que sean Patreons, tienen su playera de 10 Army. Si no, será nada más para nosotros. Y si no hay otras cosas que comprar de equipo. Pero bueno, obviamente ya saben, hablando de los Patreons. Bueno, antes. Nada más me gustaría que definiera mi carnalito. ¿Por qué está bien la palabra destripando? Ah, porque precisamente es la traducción aceptada por la Academia, RAE. Por la RAE, por la Academia de la Lengua Española, de cuando se spoilea. Es como se dice en español cuando le arruinas a alguien, perdón, cuando le cuentas el final. Nosotros por eso somos los destripadores de Destripando. Por eso el spoiler kid es redundante. Es un pinche pionazo. Sí, sí, es un oxímoron, güey. Sí. Ricky, spoiler, güey, es lo mismo, güey. Y aparte en Destripando. Sí, güey, o sea, too fucking much. Pero bueno, obviamente agradecemos a nuestros Patreons, ya saben que en el centro del multiverso, ocupando su justo lugar, tenemos en el House of Heroes a nuestro mecenas, John Spirit, en el Watchtower, que ya tenemos sus números de secuencial, ya los tiene Rick, a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en el Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger Federico Rosas, y los siempre menospreciados, pero con mucho agradecimiento, en la isla de Gillingham tenemos a Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, agradecimiento a ellos, y a quienes no les agradecemos, pero sí les mencionamos, son a los 10,880 seguidores que tenemos en Spreaker. ¡Ay, no más! 10,800 locos. 880. Ninguno nos escucha, no, pero vale madre. Malditos borregos. No, sí, digo, por picar el botón, wey. No por oírnos, cabrón. No, está como, son bots, güey, sí. En Spreaker. Pero bueno, nuevamente, ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico, Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Gracias por acompañarnos en estos 500. Ve que vengan otros 500. No, la moca. No, mira, ya, con no. 100 más, güey. Sí, ya la armamos, güey. Ok, sabias palabras, carnal. DS Army. Exacto, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.